Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy grabo con la Sony, perdón por la calidad, ya que no estoy como para montar todo con lo que suelo grabar. No puedo alzar demasiado la voz y prefiero coger la grabadora con la mano y acercarla lo máximo posible para grabar. Sigo de cuarentena en el búnker, pero estoy de bajón. Pensé que serían solamente 2 semanas, pero a día de hoy son 2 semanas, otras 2 semanas, otras 2 semanas, otras 2 semanas. Eso en principio me está pasando factura tanto físicamente como mental. En el plano físico es que, aunque no lo parezca, a lo largo de estas semanas estoy bajo de forma, por lo que comenté en el otro podcast. Antes me mantenía vital en el trabajo, no necesitaba gimnasios ni cosas así, y ahora, como no trabajo, estoy preocupado por si a la vuelta al curro pues me cuesta hacer lo que antes hacía. Habilidad, reflejo, fuerza, ese tipo de cosas. Y con respecto al plano mental, también me está pasando factura. Recuperé el ciclo de sueño normal la primera semana y todo normal, pero desde la última semana de abril apenas puedo dormir. La incertidumbre del qué pasará hace que no duerma bien, que duerma a trozos, porque no sé qué me da que después de que levanten lo de los ERTE, una vez que volvamos a la normalidad, o como lo llaman ahora, la nueva normalidad, habrá muchos despidos. A ver, la gente no me cree cuando lo digo, pero yo veo que en un futuro voy a tener que volver a empezar desde el principio. Me jode porque era un trabajo en el que estaba a gusto y me gustaba lo que hacía, aunque hace poco me dijeron que a lo mejor lo que me pasa es la falta de vitaminas por no tomar el sol, que esa es otra, el salir. No sé en vuestras ciudades, pero aquí al principio del confinamiento grabé un vídeo en el cual no había nadie por la calle y en cuanto les han dado ahora un poco de manga ancha, hay como demasiada gente en la calle, gente que nunca les has visto hacer deporte y ahora hacen deporte y se les nota. Porque la persona que es un runner tiene su equipación, pero el que no suele hacer deporte parece que ha cogido del armario su chándal de hace 20 años y esa persona piensa que pasa desapercibida por ir en chándal, pero se le nota que lo que quiere es estar más tiempo en la calle. Yo por mi parte paso de movidas, de aglomeraciones, estoy mucho menos tiempo, las necesidades del perro y para casa. Y finalmente pienso también en el podcasting, pienso en qué será el entrevistar a gente este año, porque si es a personas que no son amigos, creo que no va a poder ser, y yo paso de movidas, paso de gente que me salte, que si la grabadora no está desinfectada, que la grabadora puede tener coronavirus y bobadas similares. Veré cómo acaba todo esto, porque yo sé que en Burgos, Castilla y León en general, vamos a tardar en pasar todas las fases del confinamiento. Recordad como siempre que estamos en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardiancelta.wordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcast y en Spotify como La Furia del Guardián Celta. También estamos en YouTube como RayLiversCorp, donde os traemos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal Otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.